Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21 horas se presentará el trío musical Silvestres en el Patio de Comedias en Quito. El grupo, integrado por Andrés Rabina, cante, bandoneón y guitarra, Paula Becerra, baile y cajón, y Andrés Dillon, guitarra y cante, presentan un tablao flamenco íntimo de pequeño formato y alta intensidad. Interpretarán música y baile del vasto repertorio tradicional gitano andaluz y también música de autoría propia y latinoamericana. Internacionales. Asunción. Una maqueta en 3D del Centro Histórico de Asunción y sus áreas de influencia se exhibirá en los próximos días en la Casa de la Independencia en la capital paraguaya. Es una maqueta virtual de 4 metros de ancho por 8 de largo, con los objetos diseñados en escala de 1 al 500, que abarcan el centro histórico de esa ciudad y sus alrededores, con información de toda la realidad de los edificios y los lugares emblemáticos. La idea es exhibir estas imágenes durante las fiestas de mayo de la ciudad. Se instalarán atriles para mostrar el antes y el después de cada lugar en función de los lineamientos del plan maestro del Centro Histórico de Asunción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.